A ver, déjame ver, para matar la pena por la pérdida de los trenes en nuestro país. Mira lo que estoy diciendo. Sí, pero la pena por la pérdida de los trenes en nuestro país. Bueno, yo también soy responsable de eso porque no los defendí, de última. Ramal que para, ramal que cierra, dijo Carlos Menem en noviembre de 1989. 6 años después firmó un decreto declarando a la empresa Ferrocarriles Argentinos en estado de liquidación. Bueno, decidí probar suerte con lo que quedó de los trenes. Es un año de mucha ruta, así que voy a cambiar asfalto por rieles para tomarme el tren Córdoba-Buenos Aires. Este tren puede transportar 463 pasajeros distribuidos en 8 coches. La formación se completa con el coche comedor y un furgón para encomiendas. Le pido a la patrona que me acerque a Córdoba Capital, a la estación Córdoba del ferrocarril Mitre. El edificio de la estación Mitre en Córdoba Capital es patrimonio cultural. El estilo arquitectónico es renacentista y los planos son idénticos a los de la estación Retiro en Buenos Aires. Fui previsor y saqué el pasaje con mucha anticipación porque el problema de esta línea es la alta ocupación. Vos sabés que este medio de locomoción tiene la mejor relación calidad-precio. Los pasajes para llegar a Rosario, el costo arranca en 1.500 pesos. ¿Me oíste? No hay nada que te lleve de Córdoba a Rosario por una luca y media. Una verdadera bicoca. Se puede optar por las distintas clases, primera, pullman y camarote. La palabra camarote es un aumentativo de la palabra cámara. Son pequeñas habitaciones con camas tanto en trenes como en barcos. Los trenes disponen de aire acondicionado, servicio de comedor y facilidades para personas con movilidad reducida. Sale a las 8 de la noche y estaré llegando a Rosario a las 10 de la mañana del día siguiente si los perros me dejan. Porque hay una perrada ahí atrás. Bueno, para en las estaciones Villa María, Belville, Leones, Marco Juárez, Cañada de Gómez, Correa y en la próxima me bajo, Rosario Norte. La estación Rosario Norte se habilitó en 1885 y fue la primera en unir Rosario y Buenos Aires. En el edificio funciona además la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Ya estoy medio jugadito de tiempo, así que tomo un taxi a Chacabuco, 3085, sede de FM La Hormiga. Carlos Núñez, ¿estás ahí? Hola, Quique, querido. Sí, estoy acá. ¿Cómo estás vos? Estás rodeado de perros. Estoy rodeado de perros que estoy tratando de que se callen porque le digo, hay un amigo que está y está lejos, y pero viste que no siempre te escucha. No. Lo escuchamos nosotros, mirá si nos vamos. Vamos a escuchar al perro, claro. Bueno, contame cómo es esto de la radio La Hormiga. Y la radio nace hace 12 años, sí, pero como parte de un proyecto mayor que es la Biblioteca Pocho de Prati, que nace después del 2001. Eso es, sí. ¿Y de dónde, perdón, Carlos, de dónde sale lo de La Hormiga y el Pocho Hormiga, por ejemplo? ¿De dónde sale La Hormiga? Bueno, La Hormiga sale porque en realidad nosotros, desde el comienzo mismo de toda la organización, venimos rescatando mucho esta idea del trabajo de hormiga, ¿no? Listo. Sí. A lo mejor trabajamos con relación a cosas que seguramente no vamos a ver, sí, pero eso no impide que tengamos ganas de seguir trabajando desde lo colectivo por distintos tipos de cosas. Claro. Una es la comunicación popular, otra es la educación popular, otra es construir desde nosotros aprendizaje sobre el vínculo con el otro, sobre los derechos humanos, sobre el valor de rescatar la pasión por la lectura, mirá lo que por te ejemplo, digo, ¿eh? Por ejemplo. Realmente un trabajo de hormiga grande. Sí. En tiempos en los que parece que la imagen te devora todo, ¿no? Claro. Che, Carlos, a la luz de tu experiencia, ¿cuál es el resultado de tener una radio comunitaria? ¿Dónde ves el resultado? ¿Qué te devuelve la radio comunitaria? Lo que nosotros sentimos que devuelve mucho es a las instancias de la comunidad de la que formamos parte, abrir mecanismos, digamos, de difusión, de escuchar otras voces, otras cosas, sí, que no son las que aparecen comúnmente en los medios, no solamente los llamados medios hegemónicos, sino también en los medios en meramente comerciales. Claro, claro. Porque así como están también, por supuesto, están los medios hegemónicos absolutos, pero también están las radios barriales, y sí, donde también implica muy fuertemente el valor, si querés, ya no de la pauta periodística, pero claro, sí de aquello que de alguna manera arrime algo para seguir funcionando. Está bien. Y nosotros, bueno, lo que queremos es justamente que en nuestra programación algo de eso queda expresado. Ajá. Son muchas organizaciones sociales, sí, ambientales, sí, de género, de distintas cosas que tienen lugar en la programación y que pueden ir contando algo de todo lo que vienen haciendo, ¿no? O sea que es una radio de resistencia, podríamos decir. Es una radio de esto que venís trabajando, y estoy totalmente de acuerdo con vos con lo que venís diciendo en los programas, sí, acerca de esto de la resistencia. Sí, claro. Y de alguna forma eso, si querés, contesta la idea tuya de por qué lo de la hormiga y qué sé yo, porque claro, sí, hay que seguir andando, sí, ¿viste? Sí, sí, y sí, si no sé, nos tiramos acá al Paraná, que lo tenemos marrón y lleno de agua, y hay que resistir esto. Ajá, bueno. Dice, sí, la historia, la historia se hace todos los días, sí, y, sí, y aunque parece hoy que esto es negro, negro, negro, uh-huh, bueno, hay cosas que de un día a otro cambian. Hace poco vos hablabas de lo que sucedió un buen día en Jujuy. Sí, claro, claro, sí. Y bueno, y si uno va hacia atrás en distintas cosas, si bien algo como lo que fue el 2001 estaba preanunciándose, pero siempre suceden cosas que sí, no sí, están pensadas en el devenir este de la historia, ¿no? Don Carlos, describime la radio, ¿dónde está? ¿Está en un y bar? La radio nació, nosotros nacimos a 3 cuadras de acá, pero estamos en Chacabuco y Gaboto, que es decir, es algo que vos recontra conocés, porque todo lo que era el espacio de locución de lo hacían en la Vigil, y nosotros estamos a 4 cuadras de la Vigil. Estamos, mira, en Chacabuco, sí, Chacabuco y Gaboto, o sea, 4 cuadras más y llegás a la Vigil, que la verdad que creo que no te lo agradecí personalmente, pero viniste a hacer un taller con nosotros, sí, sobre el contenido y continente de la radio, muy lindo, que lo hicimos ahí en la Vigilia. Qué maravilla. Che, eso es barrio La Tablada. Esto es barrio La Tablada, sí, barrio picante, si se quiere. ¿Qué quiere decir picante? Y picante es que ocurren cosas realmente complejas. Sí. Como resultado de todo lo que es una situación con el narcotráfico y todo eso, pero que a su vez es un barrio estigmatizado desde siempre. Hace muchos años, sí, en ese, vos sabés de lo que te voy a estar hablando, en ese diario que parece que dice todo lo que hay que decir de la ciudad y en realidad no dice nada, llamado La Capital, sí, había una sección que se llamaba, pero muchos años atrás, te estoy diciendo, sí, Sucedió en Tablada. Ah, y cuando claro, decía Sucedió en Tablada en sí, esa sección, se refería a todas las cosas vinculadas, digamos, a lo policial, claro, al delito claro, y todo eso. Sí. Entonces, digo, es una marca, no es un estigma ya, mucho más que un estigma. Seguro, claro. Y bueno, pero en La Tablada también ocurren muchas cosas, te lo nombré, por supuesto, en La Tablada, sí, nació la Vigil allá por los años 40. Claro. En la tablada, desde la tablada surgió una de las marchas al Rosariazo. Ajá. Que salió de acá de 27 de febrero y Necochea. Sí, señor. En la tablada fue parte de la resistencia peronista. Ah. Allá en la época en donde no se podía ni hablar de peronismo. Sí. En la tablada hay grandes músicos, artistas, amigos, algunos de ellos. A una cuadra de acá vive Juancho Perone, para nosotros una institución. Sí, ¿no? Claro. O la Miriam Cubelo. Miriam, ¿entendés? Y Juancho, sí, señor. Claro. O qué maravilla. O tan, qué sé yo, mucha gente hermosa que hace Mario Piazza, para decirte. Sí, claro, claro. Hay gente muy creativa y hay organizaciones con mucho respeto por la solidaridad y la construcción, y bueno. Y la radio se propone, en todo caso, ser también, modestamente, algún portavoz de todas esas experiencias y de todas esas cosas. ¿Técnicamente cómo funciona? ¿Tienen operadores o cada uno...? Sí. Ah, tienen operadores. Sí, tenemos... Mirá, nosotros somos una radio comunitaria, somos parte de Farco, del Foro Argentino de Radio Comunitaria, sí. Pero también tenemos una noción... que lo que queremos hacer de la radio comunitaria, esto sobre todo a partir de que un tipo como Quique Pessoa una vez nos visitó y nos dijo un montón de cosas que las escuchamos, y también queremos profesionalmente hacer lo mejor. Ajá. Que se pueda, digno, claro, y escuchable, claro, para todos. Sí, y sí, todas. Sí. Esa relación entre fondo y figura, entre fondo y forma. Bueno, sí, sí, están ocupados en ambas cosas, en contenido y continente. Así es. Claro. Y bueno, tenemos algunas cosas, además de los equipos, que los equipos los fuimos... Mira, la historia de la radio nace antes de ser radio misma, cuando a partir del 2009-2010 estábamos junto a universidades, gremios y todo eso, sí, luchando por una política pública de democratización del derecho a la comunicación. Ajá, ajá. Y después, bueno, nos inscribimos a partir de cuando vino la posibilidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, con aquellos que queríamos estar dentro del 33% para las organizaciones, claro, sin fines de lucro. Claro. Si bien hay muchísimas cosas que cambiaron en estos casi 15 años en nuestra sociedad, en todo lo que también tiene que ver con la tecnología, sí, en el avance de las corporaciones, uh-huh, y un montón de cosas, también creemos que hay un avance que se ha venido dando en los territorios con relación a la idea de la comunicación popular y a dialogar entre los saberes, ¿no? Para nosotros la comunicación popular es eso, es como un difícil diálogo, lo admitimos, entre lo que tiene que ver con lo que sale de las aulas, para decirlo así, ajá, con lo que sale de los conocimientos, sí, las construcciones que en los barrios, en los territorios, en los movimientos sociales se va dando, sí, para sostener sus emprendimientos, sus, sí, cosas, las maneras de encontrarse. Sí. Y una de las cosas buenas que hicimos en estos diálogos y todo, es que para nosotros significó muy fuerte un avance, fue hablar con nuestros hermanos de la Vigil, y la antena de la radio a partir del 2018 la tenemos en la terraza de la Vigil. Ah, claro, es, ahí ganás altura, seguro. Sí, tenemos 8 pisos, sí, sí, sí, 8 pisos en un en una zona que además no tiene tantos edificios, eso tanta es, altura. Es. Sí. Estás cubriendo entonces mucha área, sí. Claro, entonces nos escucha mucho para todo el lado, incluso de saliendo de Rosario, para todo el lado, sí, del sur, mira, para muchos, mira, lugares. Y por el otro lado, bueno, también hicimos un convenio con la Escuela de Comunicación Social, ajá, donde yo vengo trabajando hace 30 años también, y hay, por lo tanto, estudiantes, docentes que hacen prácticas, pasantías acá. Qué bueno. Y después la gente de las organizaciones que viene poblando esto, sí. y le da sentido a esto de alguna manera de seguir trabajando. Principio desde lo local, ¿no? Sí, sí, pero está bien. Esto que estás describiendo es, en pocas palabras, una pinturita de esto que hemos denominado al principio de esta charla la resistencia. Esto es parte de la resistencia. No significa que toda resistencia pase por un medio de comunicación. Cada uno inventa de alguna manera su espacio para resistir, ¿no? Sí, sí. De acuerdo a lo que esté haciendo. Vos sos psicólogo, ¿no? Los cartoneros lo llevan, hacen la resistencia, digamos, transportando cosas que buscan, porque es la resistencia para poder vivir. ¿Vos sos psicólogo, Carlos? Sí, sí, yo soy psicólogo, aunque hace ya años que no ejerzo la profesión directamente, sino que me he dedicado a la parte educativa. Muy bien. Bueno, insisto, gracias por esta pinturita de la resistencia. No, gracias a vos, como siempre. Tenemos alguien en común que queremos muchísimo también. Por ejemplo... Y Adriana Brief. Oh. Adriana es una amiga querida. ¡Qué maravilla! Y como en nuestro programa también, estamos, por supuesto, transmitiendo todas las semanas el desconcierto. Yo el otro día escuché cómo leíste tan maravillosamente la nota que escribió ella. Escribió sobre lo de Dante. Sí. Y digo, seguro que Quique no se lo pasó, así que... la recortamos y se lo pasamos y estaba tan contenta, tan emocionada. Bueno, así que maravilloso. Che, va, abrazo grandote y ya nos encontraremos o nos volveremos a comunicar, andás a ver. Sí, quiero ver si seguís haciendo eso de armar el Forte ese que la última vez que te vi lo estaba ahí trabajando. Sí, pero es eterno eso. Abrazo grande. Un abrazo, saludos a Leda, por favor. Gracias. Bueno, lo escuchaste a Carlos Núñez, FM La Hormiga, Radio Comunitaria 104.3 en la ciudad de Rosario. ¿Y por dónde escuchaste esta charleta? ¿Para dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Has llegado a tu destino. ¶¶